con esta canción Tlatelolco de la banda de rock mexicana Bosnic iniciamos nuestro programa Generación 60, dedicado al histórico 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en la capital de México, en la que el ejército cometió la masacre de Tlatelolco. En el programa aludiremos la realidad política en el México de fines de los 60, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó masacrar a estudiantes universitarios y de secundaria, a docentes, a trabajadores, a empleados y a profesionales, mientras preparaban la ciudad para los 19 Juegos Olímpicos de 1968. Bienvenidos. También nos referiremos a la realidad social y cultural, especialmente la música que se producía y consumía por la juventud en la década de los 60. La banda Bosnic que escuchamos inicialmente fue fundada en 1983 en la colonia La Blanca en Tlalnepantla, Estado de México. A finales de los 50 surgieron en México bandas que triunfaron en los inicios de la siguiente década y muchos se dedicaron a traducir los éxitos del rock and roll estadounidense al español, como los Teen Tops, los Rhino, los Hooligans, los Rebeldes del Rock, los Crazy Boys y los Locos del Ritmo, creadores de Yo no soy un rebelde sin causa, la que muchos consideran la primera canción original en música y letra del rock en español. Y aquí la disfrutamos en Generación 60, Los Locos del Ritmo y Yo no soy un rebelde sin causa. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son. Vengan los locos y formemos en plan una sesión. Traigan chamacas y andan bien y que nos den un buen jalón. Si en los discos del rebelde habrá un gran vacilón. Que suelten las melenas, vengan abajo los copetes. Hay que se quiten las corbatas, que se pongan la chamarra, las guitarras, las rodillas sin parar. Saquen navajas italianas, pantalones y vaqueros, que nos tiemblen nuestras piernas sin cesar. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Los Locos del Ritmo es uno de los grupos pioneros del rock and roll en México, uno de los pocos que se adaptó a la vanguardia de la música de moda y original, a pesar de otros ritmos que proliferaron en la década de los 60. Otra banda que triunfó fueron los Rebeldes del Rock, también pionera del rock and roll mexicano. Escuchemos Melodía de Amor con Johnny Laboriel como vocalista. De amor, voz nacida del alma, chuchu por tu amor, canto esta canción, melodía de amor, quiero oírte por siempre, chuchu sin tu amor, vida moriré, cuando te conocí, reconocí, me enamoré de ti. Y cuando te besé, mi amor, no sé lo que sentir. Si tú me quieres más, yo seré feliz. Amor, me quieres tú. Si amor, te quiero yo. Por siempre la ilusión, oh, melodía de amor. Thank you. El grupo fue fundado en 1957 por los hermanos Tena, Francisco Domínguez el Abuelo y Chema Silva como los Reyes del Rock. Después se incorporaría Johnny Laboriel y tomarían el nombre de Los Rebeldes del Rock. En los 50, los estadounidenses Bill Haley, Chuck Berry y Elvis Presley, o actores como James Dean y Marlon Brando, influenciaron en la cultura mexicana, y la juventud les imitaba, con lo que manifestaron su rebeldía a los patrones sociales y la moda impuesta. Muchos de los grupos fueron contagiados por ese movimiento musical, lo cual tomaron como símbolo de rompimiento generacional que dividió al México revolucionario del México moderno. En 1959 surgen los Teen Tops y en 1960 lanzan el primer long play, del cual extraemos El Rock de la Cárcel, un éxito mundial del rey del rock, Elvis Presley. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó, y un cuate se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El gato le sabía dar al saxofón, y Gemma le sonaba duro al trombón. Man y batería se decía tocar, y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El 47 dijo al 23, óyeme mi cuate, vamos a bailar. Párate volando a rock and rollar. El rock de la cárcel va a comenzar. El rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. Amargado no quiso bailar, se fue al rincón y se puso a llorar. Llegó el carcelero y le dijo así: el rock de la cárcel es para gozar. El rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El ronco dijo al gordo: es mi oportunidad, no hay quien me vea y me puedo pelar. Tú haz lo que quieras, pero yo no voy, pues yo no quiero dejar de bailar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock. El mercado discográfico provocó la fuga de voces sobresalientes y sus miembros más carismáticos se volvieron solistas para generar productos comerciales que serían la base del pop que sustituyó al rock and roll. Así surgieron cantantes como Enrique Guzmán, César Costa y Angélica María, entre otros que imitarían a Elvis Presley, Paul Anka, Little Richard y Chuck Berry, y a otros vocalistas y bandas inglesas que a mitad de los 60 provocaron la llamada invasión británica. Unos días antes del aniversario de la masacre de Tlatelolco, que puso fin al movimiento estudiantil de 1968, una comisión gubernamental reconoció por primera vez en 50 años que la matanza fue cometida por el ejército, cometiendo un crimen de Estado. La masacre de Tlatelolco, acaecida la tarde del 2 de octubre de 1968, constituye un episodio histórico en el cual el Estado mexicano mostró su rostro más autoritario al silenciar las voces de la movilización ciudadana, dijo Jaime Rochín, jefe de la Estatal Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de México. Y también medio siglo después, el grito de una protesta lanzada en las calles de México, el Museo de la Universidad Nacional Autónoma, UNAM, lo revivió con una exposición de carteles con los que el movimiento agitó la vida política y cultural del país, hasta que fue cruentamente reprimido por el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. La noche del 2 de octubre de 1968, una masiva protesta finalizaba en una concentración pacífica en la Plaza de las Tres Culturas, 10 días antes de que iniciaran los 19 Juegos Olímpicos. Fue entonces que el ejército, policía y paramilitares arremetieron a fuego de metralla contra los manifestantes, y causaron unos 300 muertos, 700 heridos y 5.000 capturados según la Comisión de la Verdad. Muchos de los capturados están aún desaparecidos y la matanza sigue en la impunidad. Los manifestantes escuchaban a líderes del Consejo Nacional de Huelga, que encabezaban la protesta desde hacía unos 2 meses, y se enfrentaban en las calles y desde las universidades al gobierno autoritario, que 2 semanas antes había enviado al ejército al UNAM para reprimir y capturar a estudiantes, violando la autonomía universitaria. Casi al final de los discursos, un helicóptero que sobrevolaba la zona lanzó bengalas de colores rojas y verdes sobre la plaza. Era la señal para que los militares y policías atacaran a mansalva a los manifestantes, que sorprendidos trataban de huir por los únicos 2 accesos a la plaza. Muchos vecinos de los edificios de alrededor fueron testigos y declararon su estupor por la acción. Según las investigaciones realizadas por periodistas, documentalistas y otros especialistas, la matanza fue organizada por las Fuerzas Armadas y participaron policías de la Dirección Federal de Seguridad y agentes del parapolicial Batallón Olimpia o Brigada Blanca, que de civil se infiltraron en la multitud portando un guante blanco en la mano izquierda. El gobierno de Díaz aceptó entre 20 y 28 muertes y un año después dijo que era el responsable de todo lo ocurrido en su gobierno, pero nunca dijo que la matanza la cometieron fuerzas gubernamentales. Debido a las protestas que se iniciaron a finales de julio en la capital mexicana, el Comité Olímpico Internacional había amenazado con suspender los Juegos Olímpicos, que habían sido organizados en un año histórico para el movimiento de la juventud y de una ebullición política mundial. Sucesos como el Mayo Francés, la Primavera de Praga, protestas en Brasil y otros procesos revolucionarios en América Latina y en el mundo, así como el Verano de Amor, de un año antes en San Francisco, que generó a los hippies, así como el incremento de las protestas contra la guerra de Vietnam o las luchas en Estados Unidos contra el racismo, que llevaron al asesinato del líder Martin Luther King. Esto alimentó la rebeldía de los jóvenes mexicanos. El rock mexicano fue influenciado por las disqueras que les impusieron a las bandas y solistas un pop suave, dirigido al consumo. Sin embargo, pronto se dio la eclosión de grupos en Guadalajara y Tijuana, esta última la tierra del origen del rock chicano y donde surgió Carlos Santana. Con un sonido más áspero y fuera del medio discográfico, retomaron la vena de la rebeldía junto a la invasión británica. Las manifestaciones sociales de esos años se dieron de forma global. Se incorporaron al rock, la música de protesta, los hippies, el movimiento beat y el existencialismo en pleno. Era una juventud que crecía con nuevos patrones. Y cada vez era más fácil triunfar con covers y muchos grupos dejaron de existir, dando paso a los que incluían temas propios y que se habían gestado años antes, aunque enfrentaban mucha dificultad para sobresalir. Entre esas bandas estaban los Yaqui, que destacaron y fueron de los más populares, con canciones ruidosas y románticas como Barrio Pobre, que escuchamos a continuación. Pobres o ricos, en mansiones de lujo o en una choza humilde, buscamos en el mundo un poco de amor. Tal vez lo encontramos en donde hay dolor. Tú dices amarme, yo que soy tan pobre. Y te quiero, amor, tú. Y es verdad, ya lo has demostrado. Y sin condición, tú. Me quieres y yo te quiero. No existe condición, tú siendo rica y yo pobre, no nuestro amor triunfó. Esto ha demostrado que el sol nos alumbra igual, que el amor no se compra o vende, se entrega sin condiciones. Tú dices amarme a mí que soy tan pobre. Y te quiero, amor, tú eres. Y es verdad, ya lo has demostrado. Y sin condición. Me quieres y yo te quiero. No existe condición, tú siendo rica y yo pobre, nuestro amor triunfó. Te quiero, debes creerlo. No hay condición. La banda se formó en 1966 en Reynosa y desapareció en 1970, luego de grabar 9 discos de larga duración. Para esa época, los long play de vinilo. También en 1966 surge el grupo Los Signos, en la ciudad de Acuña, línea fronteriza con Estados Unidos, pero su deseo de triunfar los lleva a la Ciudad de México, y para 1967 ya eran una gran atracción musical. Del 67 escuchemos Me Piden, de Los Signos. Me aparte de tu lado, que deje un momento de adorarte. Mi amor no se extingue fácilmente. No quiero de mi mente separarte. Por el mundo sola y triste, acuérdate de mí por un momento. Nunca olvides que en el mundo existe un hombre que te ama y te idolatra. La canción es original de los Babies de Yucatán, de las primeras bandas que produjeron baladas románticas, y Los Signos la incluyeron en su primer disco de 1967, en la que además tenían temas originales y con tan buen éxito que aparecieron en películas de la época. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Pueden masacrar a los estudiantes, Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Los antecedentes a la masacre de Tlatelolco se relacionan a sucesos como la huelga ferrocarrilera de 1958 o el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Esto de acuerdo al documental Díaz Ordaz y el 68. El paro fue decisivo en la historia de los movimientos sociales mexicanos, ya que además hubo luchas de los electricistas, telegrafistas, maestros, campesinos y otros sectores. La huelga de trabajadores del campo sacudió las zonas agrícolas del país, aunque el movimiento ferrocarrilero, cuyas demandas eran salariales, y la democracia sindical impactó mucho en México. Después, en noviembre de 1964, se formó la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, que organizó paros en 40 hospitales. El 10 de diciembre, el presidente Gustavo Díaz prometió estudiar sus peticiones y se levantó el paro, pero el gobierno inició una campaña de desprestigio y rompió las pláticas, lo que obligó a los médicos a unirse. Y en enero de 1965 iniciaron otra huelga, la que tuvo una cadena de protestas que finalizaron en noviembre, cuando el gobierno despidió a cientos de profesionales y a sus líderes encarcelados. En octubre de 1966, estudiantes y ciudadanos de Morelia coincidieron en un movimiento en contra del alza en las tarifas del transporte público y realizaron una gran manifestación que fue disuelta a balazos, y murió un estudiante, que provocó otra protesta de sus compañeros, que finalizó con la ocupación militar de la universidad y con la encarcelación de sus líderes. En 1967, estudiantes de Sonora encabezaron una protesta popular contra la imposición de un candidato del PRI, incluyendo ataques a una comandancia de policía y casas de funcionarios en Hermosillo. El gobernador solicitó la intervención del ejército, que ocupó la Universidad de Sonora. Con estos antecedentes locales y el ambiente internacional, estudiantes universitarios, tecnológicos y de secundaria se liaron en peleas durante manifestaciones que conmemoraban el triunfo de la Revolución Cubana, y las autoridades aprovecharon para reprimirles, y acabó en la cruel matanza de Tlatelolco, 10 días antes de los Juegos Olímpicos México 68. Una de las manifestaciones sostuvo que el juego político no es olímpico y que fueron acompañadas con canciones de la Guerra Civil Española. El 28 de agosto, una protesta de miles de estudiantes fue disuelta violentamente y el presidente Díaz sostuvo que hemos sido tolerantes, pero todo tiene su límite. La amenaza se cumplió el sangriento 2 de octubre de 1968. Conocido como el maestro de rockeros para jóvenes músicos, entre ellos Carlos Santana, Alex Lora, Abraham Laboriel y Fito de la Parra, de la banda estadounidense Can Hit, Javier Batis va mucho más allá de su impresionante carrera iniciada en Tijuana a finales de los 50. Batis, hoy de 74 años, es un guitarrista reconocido como el padre del rock mexicano. Fundó en 1957 en su ciudad natal el grupo Los TJs, que recogió influencias de la música negra, el blues y el R&B de gente como Muddy Waters, Chuck Berry, B.B. King y James Brown, entre otros. Batis se fue a la capital de México para enseñar esa escuela musical a los grupos que en ese entonces parecían contentarse con los hits en inglés traducidos al español que las compañías disqueras les imponían. En 1964, Batis inició presentaciones en cafés y bares de la capital mexicana con una banda que formó con antiguos compañeros en Tijuana, y pronto representó a la generación existencialista de rockeros mexicanos. Y así se inició lo que algunos cronistas llaman el primer movimiento de rock auténtico en México. De 1968 y del disco Brunswick, escuchemos Coming Home de Javier Batis. evening to make everything all right. I'm coming home, yeah. Coming home. Well, I'm a coming home. No more will I roam. I want you to listen to me, baby. Hear every word I say. No one can love you, baby. Won't know how to love you my way. I'm coming home, yeah. Coming home. Well, I'm a coming home. No more will I roam. Oh, I'm coming morning. Love you late at night. Love you in the evening too. Make everything all right. I'm coming home, yeah. I'm coming home. Well, I'm a coming home. Y de esos finales de los 60 escuchemos a Batis con La Casa del Sol Naciente, una canción grabada por la banda inglesa The Animals y su cantante estrella en 1964, Eric Burdon. Hay un lugar en la ciudad por donde sale el sol. Allí, entre llanto y dolor, en la miseria y sin amor. Mi padre no lo recuerdo. Bye. así hasta morir. Oh madre, dile a tus hijos que no hagan lo que yo. La melancólica melodía de The House of the Rising Sun, según el sitio web, el trastero del palacio es de origen antiguo y el autor desconocido. Asegura que algunos estudiosos la sitúan en el folk más profundo en Luisiana en el siglo XIX. La primera grabación es de 1934 en Nueva Orleans por Clarence Ashley y Gwen Foster y es una balada tradicional que alude a la historia de un burdel en el que además hay juegos prohibidos. Fue dedicada a Madame Le Soleil, que lo regentaba en la hermosa ciudad del Delta de Mississippi. En 1969 surge en la Ciudad de México la banda Kaleidoscope, a la que muchos llamaron un grupo fantasma, pues solo grabaron un disco en inglés y en 1970 terminaron su ciclo. The holy man's gonna make it round when the body can. The motor of the lab that is all about is gonna make it right. The funny people say that his only man does crazy, but I don't care what the people say, I'll make it. I just don't need anybody's help. I wanna be free as first of day. On a high, they say I'm crazy. The one who cut my hair got his days alone, I'll never. I always wanna be stoned in a little land forever. My mind is gonna be so sharp, honey. So when they feel that will never stop rolling, I just don't need anybody's help. I wanna be free as bird today. On them high, they say I'm crazy. Thank you. I'm crazy. What the people say? Go! Don't care what the people say. Oh! Don't care what the people say. Go! Just don't care what the people say. Just don't care what the people say. Oh! Three Souls in My Mind, o Tres Almas en Mi Mente, surgió en 1968 y es el antecedente a lo que se conoció como la banda de rock, el Tri. Eran una banda de cuatro miembros que tocaba rock y blues de grupos estadounidenses. Carlos Wattvogel junto a Alex Lora formaron el grupo en la secundaria, donde ambos estudiaban para tocar en fiestas privadas, y en 1971 estrenaron sus primeras creaciones en español en el Festival Rock y Ruedas Avándaro, llamado el Woodstock Mexicano. En la ola de represión posterior a Avándaro, el grupo se acerca a sus raíces urbanas y Lora con Haptov escriben canciones que reflejan lo cotidiano de los habitantes de la capital mexicana y lanzan críticas a la brutalidad policial y a la corrupción política. Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal y nadie puede protestar. Sus temas no llegan a la radio ni a la televisión, pero logran una inmensa popularidad presentándose en algunos lugares clandestinos conocidos como hoyos funkies, en los que se presentaban otros grupos de rock como Enigma y The Dogs Dogs. En 1985, el grupo se separa y tras una batalla jurídica, el baterista se queda con los derechos de Three Souls in My Mind y el vocalista Alex Lora forma el Tri. El rock mexicano, en inglés y en español, tuvo que refugiarse en las zonas pobres de la ciudad, en lugares acondicionados precariamente para realizar conciertos y que despertaban la suspicacia y el temor de nuevas revueltas, como la acontecida en la Ciudad de México en el movimiento de 1968. Pese a esta opresión, hubo bandas que dieron continuidad al movimiento. Y es de esta manera que llegamos al final de esta emisión de Generación 60. Les hemos contado los sucesos que llevaron al ejército mexicano a reprimir protestas estudiantiles en 1968, que terminaron con la masacre de Tlatelolco. Y con esos sucesos sangrientos aludimos la historia del rock en México, que también fue considerado rebelde por las autoridades. Agradecemos su atención y les esperamos en la próxima. Trabajamos para ustedes Gabriela Escobar en la conducción, Rodrigo Colindres en la producción y en la conducción, y Alberto Barrera, guión y producción. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.